Estamos en comunicación con Pablo Ferrari, es presidente de la Fundación Salud Inclusiva de Mendoza, especialista en salud pública y docente de la UNCuyo, a quien le damos los buenos días. Pablo Ferrari, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, acá arrancando la mañana. Me alegro mucho. Bueno, primero que nada queríamos hablar que también es algo de salud, obviamente, y algo que se está impulsando desde el Senado, acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y puntualmente la posición de la Fundación contra la médica esta del Hospital Central, que amenazó a mujeres que se hagan abortos, ¿no? Y todo lo que eso conllevó, ¿no? Y salió a la luz. ¿Cuál era la posición de la Fundación? Bueno, por empezar, desde nuestra fundación estamos totalmente a favor de, y esperamos que el Senado también acompañe la medida de sanción que ya tuvo en diputados, y estamos a favor y esperando que se haga ley la interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres y personas gestantes que deciden abortar, y que a veces la discusión está planteada de si hay juicios morales, de si deberían o no abortar, eso nos parece que es algo contrafáctico. Las mujeres abortan desde que son mujeres, desde que se han podido quedar embarazadas, y hay una realidad que no se puede negar y que no se puede seguir empujando mujeres a la clandestinidad. Así que desde ese lado estamos esperando que se avance, porque estamos convencidos que es una medida y una problemática de salud pública que el aborto sea clandestino. Y la verdad que los dichos de esta médica del servicio de nefrología y hemoterapia y hemodiálisis del Hospital Central, la verdad que marcan varios aspectos. La verdad que cuesta escucharlo al audio por la violencia, el odio que demuestra. También, si uno lo analiza un poco más, el relato de la médica, habla de "soy médica", dice, como poniéndose da. Y me parece que hay un montón de aspectos que hay que seguir reflexionando y modificando sobre la formación de las y los profesionales de la salud. Esto de ahí ella plantea "soy médica" como poniéndose en un lugar de superioridad, de poder, de autoridad. Después habla "con mis enfermeras", se apropia del resto del equipo de salud. Y me parece que hay varios aspectos que marcan una formación autoritaria que es algo que hay que seguir modificando. Y puntualmente las declaraciones que hace hacia esta mujer de Río Negro, nosotros las repudiamos. Hemos hecho ya un repudio público donde además remarcamos que prácticamente viola o dice que no va a cumplir con dos de los principios fundamentales de la bioética, como puede ser el principio de beneficencia, que es el que nos rige a los trabajadores y trabajadoras de la salud a hacer el bien, ¿no? La obligación moral que tenemos de actuar en beneficio de la otra persona, del paciente, de la paciente que viene a consultar, y uno tiene que despojarse de sus propios prejuicios y atender lo que está solicitando la otra persona, y también el principio de no maleficencia, que es el que nos dice que tenemos que evitar no dañar, evitar el sufrimiento, no generar dolor, que es todo lo que esta mujer le dice a otra mujer que le va a hacer si viene a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. Así que por ese lado repudiamos estas declaraciones. También nos preocupa que pudiera llegar a haber algún intento de organización, algo más sistemático de algunas trabajadoras y trabajadores de la salud para impedir derechos y generar dolor y sufrimiento. Y bueno, estamos analizando ahí distintas acciones con otras también, con distintas asociaciones de derechos humanos, de abogadas feministas y demás espacios. Estamos analizando algunas medidas más contundentes que el repudio público a seguir. Claro. Qué interesante, Pablo, este repaso que haces y cómo uno va desmenuzando, ¿viste? Como hiciste vos este relato, donde se ve un relato médico hegemónico, donde se ve una apropiación y de sus enfermeras, ¿no? También eso cómo se nota en el relato, que también, como decías vos, es un relato fuerte de escuchar, y bueno, también esto de plantar y pensar de qué manera se va a garantizar, una vez aprobado, que se realice, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, que de qué manera se va a garantizar este derecho adquirido, ¿no? También va a ser todo un desafío, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que hay una gran parte de la sociedad movilizada y que me parece que es lo que ha permitido que el debate que se está dando actualmente sea superador que el del 2018. Creo que hoy, inclusive personas que hace algunos años tenían una mirada más rígida, más distante sobre la necesidad de la interrupción voluntaria, me parece que se van dando algunas modificaciones, pero creo que lo fundamental en esto es, por un lado, no se puede negar la realidad, y a veces también uno ve que en las discusiones se banaliza la decisión del aborto y se la hace como si a cualquier mujer o persona gestante le fuera algo inclusive hasta simpático tener que llegar a abortar. Cuando uno escucha algunas opiniones de las personas que están a favor de la clandestinidad, y me parece que eso es lo que no se puede negar, que hay mujeres que hoy abortan en condiciones de seguridad, porque tienen los medios económicos, y también no solo a veces es lo económico, sino la información para acceder, y hay otras mujeres, generalmente más jóvenes y de menores recursos económicos, que no tienen la posibilidad de acceder, ya sea por falta de información, por la misma desesperación que genera y el temor de tener que realizarse esta práctica sin poderlo hablar libremente con alguien, porque está el miedo de la penalidad, de la condena social. Así que ojalá que se avance en este sentido. Importantísimo también, ¿no? Y también esta pandemia, ¿no?, cómo ha traído y ha sacado a la luz, también le ha sacado el velo a la salud pública, ¿no? Primero, la precarización del sector, ¿no?, a nivel laboral, a nivel estructural, y también ha sacado también a la luz lo fuerte de la salud pública por arriba, digamos, estas decisiones o cómo funciona con un relato médico hegemónico, lo volvemos a decir, ¿no? Totalmente, totalmente, y está bueno que se empiece a poner en discusión y que tome otra visibilidad la importancia de la salud en general, ¿no? Sí, totalmente. Y aprovechando de la pandemia que estamos hablando con vos, Pablo, y ayer también lo hablábamos también con Claudio Iturbe desde AMPROS, ¿no? Esto de las nuevas habilitaciones que salieron en el boletín oficial el día de ayer, esta de habilitar reuniones para 250 personas, que lo ha habilitado el gobierno. ¿Cuál es la mirada, ¿no?, de la fundación de estas nuevas habilitaciones, pensando en que también se espera una segunda ola entrando el otoño, ¿no? Y esta decisión de una habilitación casi masiva, ¿no? Sí, bueno, nosotros la realidad es que desde que comenzó la pandemia hemos sido bastante críticos de la estrategia y de las medidas provinciales, siempre también tratando no solo de aportar una mirada crítica, sino de aportar algunas otras opciones, ideas, propuestas. Uh-huh. Y la realidad es que estas últimas declaraciones, habilitaciones de fiestas al aire libre de hasta 250 personas, creemos que no se hace pensando en la salud, sino que nuevamente en la trampa que está la provincia, que es priorizar lo económico por sobre lo sanitario, y que la verdad que parece una medida, yo no tengo ninguna duda que debe haber una gran presión de los sectores que organizan sobre todo fiestas ahora de fin de año y demás, pero parece una medida un poco descabellada cuando hemos estado todo el año haciendo el esfuerzo por mantener el distanciamiento y a días de que empiecen a llegar las primeras dosis para la vacuna y se empiece a vacunar a la población, a los trabajadores y trabajadoras esenciales y a la población de riesgo, la verdad que se podría por lo menos haber esperado, dilatado esta medida algunos meses más, porque parece que si no todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el 19 de marzo, cuando se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, después con las distintas aperturas, la verdad que no se entiende mucho esta medida. Entendemos que es un poco a destiempo y que sería mejor o sería positivo seguir esperar unos días más que empiece la vacunación y recién empezar con algunas aperturas, que además entendemos que pasar de no permitir fiestas a fiestas de 250 personas parece que es algo demasiado permisivo, digo, claro. No porque a nosotros no estemos pensando en que no queremos que la gente se reúna, digo, al contrario, nosotros el día sábado se hace el Encuentro Nacional de Salud, que es un encuentro que se hace por séptimo año, uh-huh. Un encuentro que se organiza desde el 2014 y lo hacemos a través de plataformas virtuales para seguir manteniendo el distanciamiento y evitar estas aglomeraciones. Entonces, me parece que sí, que habría que esperar un tiempo más. Sí, ¿no? Es demasiado, un número elevado. Aparte, estamos hablando de 250 personas y en un lugar, digamos, por más que sea al aire libre, van a estar una al lado de la otra, hasta 250 personas. Sí, y va de la mano con propuestas de legisladores del bloque oficialista de Cambiemos, de Cambio a Mendoza, que salen a proponer que no se tenga que circular, por ejemplo, con tapabocas. Sí. Uh-huh. Y una de las que lo propone es la diputada Casado, que agrava la situación porque es médica. Claro, claro. Y qué complejo esto, ¿no? Digamos, pensando en esto, estas declaraciones, estos avances, y por otro lado, las situaciones de los hospitales, ¿no? El día a día en los hospitales, hace meses atrás, cuando una ambulancia tenía que recorrer diferentes nosocomios en busca de una cama, ¿no? Ha sido complicada la situación, muy tensa, muy saturado el sistema, y bueno, pareciera que esto ya quedó en el pasado, ¿no? Y se sigue avanzando en esto. Sí, y es preocupante porque uno además, cuando circula, ve que hay un relajamiento, que hay un relajo por parte de la gente, de la sociedad, respecto a mantener las medidas básicas de cuidado preventivas que hemos aprendido en este tiempo, digo, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, y si bien han disminuido los casos en la provincia, si uno ve los números de los últimos 7 días, hay días también están asociados que se está testeando un poco menos, lo mismo la positividad, la cantidad de casos que dan positivos sobre los casos, los test que se realizan, sí, está alrededor del 15-20%, pero vemos que han habido días de 117, 141 casos, y a poquito empiezan nuevamente a aumentar. Uh-huh. Entonces, parece que eso es algo que no le podemos dejar de prestar atención. Hoy sale en uno de los medios, de los diarios de la provincia, el reclamo salarial que están haciendo desde los terapistas, los médicos de terapia intensiva, uh-huh, inclusive pidiendo mejoras laborales, que en este tiempo que tuvieron sobreexigencias no se las han contemplado, inclusive están planteando distintas medidas de fuerza si el gobierno provincial no acompaña, y también uno entiende que por un lado se habilitan estas reuniones, fiestas, 250 personas, y por el otro lado no se le brindan mejores condiciones laborales ni salariales a quienes van a tener que estar poniendo el cuerpo y atendiendo a los posibles contagios que se produzcan. Entonces, siguen habiendo numerosas contradicciones y el orden de las prioridades se sigue viendo alterado. Y esa discusión que se planteó en lo provincial de economía y salud, bueno, nosotros seguimos convencidos que no es necesaria esa dicotomía, y que si se plantea tampoco tiene que ser en ese orden de prioridades. Totalmente, totalmente. Pablo, la Fundación Salud Inclusiva está esperando las vacunas también, ¿no? Totalmente, estamos ansiosos de que dé la vacuna. La verdad que creo que lo decíamos en otra entrevista con ustedes, con la mosquitera, uh-huh, se da como 2 meses, si no me equivoco, cuando se planteaba esto, si la vacuna rusa sí, si la vacuna rusa no. Hay una realidad que Carla Bisotti debe ser una de las personas que más sabe y mejor maneja el tema vacunas a nivel uh-huh. a nivel país y a nivel regional, y que esté, bueno, está ahora nuevamente en Rusia, como bien decías vos, con un equipo de la ANMAT para supervisar y generar la autorización, si pasa las pruebas que son necesarias para poder autorizarla, y que ya empiece a llegar ahora el 23 de diciembre las primeras dosis, y después para enero un número mayor de dosis. Así qué importante, sí. Qué importante lo que decís, Pablo, porque no van de visita rusa, ¿no? A estrechar, bueno, en este caso sería estrechar codos, ¿no? Sino van a testear, a que esté todo bien, a registrar, que vengan en proceso, digamos, hay un trabajo detrás, ¿no? Totalmente, además, digo, se ha buscado, digo, esto, la disputa de sentido y subjetividades, se ha buscado deslegitimar la vacuna rusa por ser rusa, digo, como si el complejo científico industrial ruso fuera incipiente, como uh-huh. si Rusia tuviera dos días, digo. Claro. Claramente el desarrollo científico de Rusia es algo monumental, digo. Sí, sí, sí. Inclusive sí. Desde los desarrollos, desde la Unión Soviética a la fecha, ha sido un país con un gran polo científico industrial. Uh-huh. Entonces, totalmente. Parece que hay que también estar atento y no caer en algunas trampas que nos buscan meter quienes tienen otros intereses y generan otro tipo de sentido. Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera, que tengas buen día, y bueno, muy importante hablar esto, desarrollar bien, haber desmenuzado un poco el relato también de la médica del Central, y bueno, todo esperando la vacuna, y bueno, también haciendo una crítica a estas nuevas habilitaciones. Que tengas buen día, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.